cómo la nombramos a esta otra forma de relacionarse que no es la economía capitalista que nos rige todos los días. Bueno, justamente cuando hablamos de economía social, a la vez somos muy nuevos en todo esto, digamos, y recién llevamos un par de años organizándonos, pero seguimos conociendo lo que significa la economía social. Surge justamente de analizar lo que es la economía capitalista, de cómo son las relaciones laborales, sociales, económicas, digamos, que se dan en el marco de la economía capitalista. Y en base a eso y a ese análisis que vemos que es desigual, digamos, y que para no todas las personas rige de la misma forma, es que empezamos a sentir la necesidad, digamos, de organizarnos, de empezar a encontrarnos con aquellas personas que quedan fuera de ese sistema capitalista y que no tienen otra posibilidad de trabajo, y que la única posibilidad de trabajo que tienen dentro de ese marco capitalista es de relación de dependencia. Y entonces nos empezamos a encontrar en ese sentir, querer salirse, querer tener nuestra propia oportunidad de trabajo, y es que empiezan a surgir emprendimientos, unidades productivas. Normalmente siempre empiezan de pequeños grupos que empiezan a organizarse con una idea, con un propósito. Hay diferentes rubros. En este caso, en la cooperativa La Chipica tenemos una comercializadora de los productos de la economía social, que obviamente empezó trabajando con sus pares regionales, digamos, con gente que estaba muy, muy cerca de entre sí, digamos. Y en ese sentido se empieza a profundizar, se empieza a conocer otra gente en otras provincias, que tienen los mismos sentires, los mismos pasares, que tienen las mismas unidades productivas. Y entonces, en ese sentido, a diferencia del sistema capitalista, que tiene una red global, digamos, de comunicación y de otros estilos, digamos, de relaciones laborales, empezamos a construir y a organizar espacios de economías sociales y populares, que obviamente se rigen bajo otros, o sea, se rigen totalmente diferente, digamos. Para empezar, no hay patrones, no hay patronas. Cosa que, digo, pareciera que muchas veces es como algo, como si fuera un cliché, pero en realidad ahí radica una de las cosas más importantes de la economía popular, y es que nadie decide sobre otro, sobre otra persona. Nadie le dice a nadie qué es lo que tiene que hacer, nadie castiga a nadie. Digo, ese punto me parece fundamental, y el otro punto que tiene la economía social es que es trabajo horizontal. Estamos todos en la misma posición, nuestra opinión tiene igual importancia que la compañera y el compañero al lado. Y entonces, bueno, en ese sentido y en ese pasar, es que se van creando redes de economía popular. Y cuando se va profundizando esa economía popular, vas descubriendo que hay mucha gente que está en la misma situación. Uh-huh. Y que necesita de esa red que se va construyendo para seguir profundizando sus unidades productivas. Entonces, bueno, la economía popular lo que tiene de importante es, primero, esas dos cosas, patrones, sin patrones o patronas, y trabajo horizontal, y de pronto también la organización que se da atrás de esas cooperativas, que no son solo de trabajo, porque muchas son cooperativas que además participan dentro de organizaciones sociales y políticas a nivel nacional, que empiezan a plantear que la economía popular no es solo una alternativa. No es solo algo que hacemos porque no tenemos trabajo, sino que es algo político, que queremos que realmente se institucionalice, sería una de las palabras posibles, digamos, que el Estado realmente lo incorpore a su rutina, digamos, y que no lo tenga como algo ahí, como que, bueno, hay gente que está ahí, que como que tienen un incentivo, pero están ahí nomás aislados. Entonces, bueno, eso es lo importante de la economía popular, por un lado. Claro, también es fundamental pensar que la idea de economía social, popular o la emancipación, como se le llama, cada una tiene distintas posturas detrás, pero es fundamental reconocer que junto con el capitalismo, desde sus inicios, ya nace la necesidad de buscar formas alternativas. Entonces, quizás en momentos principales fueron las compañeras y compañeros anarquistas, principios de siglo, que buscaban otras formas de organización por fuera del mercado capitalista. Y acá en Argentina también hay experiencias muy viejas, pero centralmente ubicamos el quiebre que fue el 2001, en tanto otras formas de construcción política en distintos ámbitos, ¿no? Y de los cuales nuestros espacios son todos hijos e hijas de ese proceso, ¿no? La necesidad de buscar otras formas de construcción, de otras formas de comunicación, otra forma de hacer cultura y demás. Y bueno, es como es el año donde se se empieza de esa época a esta parte una explosión de distintas formas de construcción, a la par de un capitalismo que también ya nos llama a decir, y hoy en día con este gobierno lo estamos viendo bien en claro, olvídense del trabajo en blanco, olvídense de los derechos, y de hecho hasta llegan a alentar muchas veces el famoso emprendedurismo, que como decía recién mi compañero, ellos le quieren dar un marco de un lugar marginal, si se quiere, de júntense, hagan unas cositas. Entonces la propuesta como la que defendemos nosotras y otras compañeras más y compañeros es buscar la transformación, buscar consolidar los espacios, como recién decía compañero.